La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. Trying would show the Muy buenas, ¿qué tal amigos y amigas? Hemos comenzado con una ambiciosa canción del nuevo disco de Avantasia, el llamado Arabesque. Una canción que dura más de 10 minutos, creo que un poco fallida, tengo que decirlo, porque creo que tiene demasiado mezcla, demasiado mixto en este tema, donde quiere intentar copiarse a la mítica Scary Crowd. Pero bueno, deciros de que es una canción sorpresiva, una canción que tiene un tono de nivel musical muy parecido en todo el tema. Creo que ha sido, reitero, algo un tanto extraño en Tobias Sammet en hacer este Arabesque como punto final de este nuevo disco de los Avantasia, que apareció hace unos días. Ya pusimos algún que otro tema en el pasado Hora del Rock. ¿Qué tal? Mi nombre es Paco Jiménez y desde Menorca vamos a ofrecerte en este martes todo lo mejor recibido recientemente en esa semana, que ha sido mucho material, de verdad, en este 196. Bienvenido, bienvenida, si te acabas de incorporar a esta emisión del grupo de emisoras AMSC. Y bueno, pues dejamos atrás este Arabesque del trabajo de Avantasia. Un trabajo que, bueno, tenemos como siempre de invitados, como no, a lo que es a Bob Catley, a Jorlander, también por supuesto tenemos a lo que es a Ronnie Atkins, a, no sé, a también a Michael Kiske, a Geoff Tay, y bueno, y por supuesto también, como no, esa creación del propio Tobias, cantante de banda como Avantasia, creador del grupo y también, como no, de los Edguy. Yo me imagino un día, no sé por qué, que eligiera, yo que sé, a Rob Halford, a Glenn Hughes, a Eric Adams, a Sebastian Bach o a John Oliva. No sé, sería un puntazo, ¿no?, de hacer un día una Avantasia diferente. Pero bueno, es mi punto de vista, mi humilde punto de vista desde esta Hora del Rock. Vamos a seguir con más música porque tenemos muchas cosas que ofreceros. Y la noticia ya oficial, Big Mark, guitarrista mítico, creador junto a... al bajista Nicky Six o Tommy Lee, batería y bajista, pues deciros de que deja a Motley Crue por, en descanso, y porque los médicos se lo recomiendan, porque parece ser el señor Mick Mar ya no aguanta mucho más en directo. El nuevo guitarrista de Motley Crue será Johnny Fight, guitarrista de bandas como White Zombie y también, como no, de Marilyn Manson. Vámonos con este 196, que tengo muchas ganas de ofrecerte buena música como esta que viene a continuación. Acomódate, siéntate. Es lo nuevo de los alemanes Jet Hard, este Shoot Emotion, interesante. La hora del rock. We'll be right back. Esta banda alemana tiene ya una abultada discografía interesante. Ya nos presentan este nuevo Heart Attack, ataque de corazón. Lo tenemos como invitado al guitarrista de la banda Insania en un solo de guitarra. Y bueno, pues deciros que la formación completa últimamente estos siguientes componentes: Johan Falder a la voz, tenemos a Peter Ostros a la guitarra, a Michael Müller al bajo y a Bodo Steiker a la batería. Son 10 canciones, todas en el rollo hard rock, heavy metal teutón. Y bueno, pues ese sonido clásico también que te hace recordar aquellos míticos 80 y 90 de bandas alemanas. Se puso a la venta el 14 de octubre. Sigues en la buena sintonía de este programa hecho a tu medida, La Hora del Rock. Heavy metal, rock y todo lo que se eche encima te lo pinchamos en este estudio. Número 1, Paul Stanley, desde Ciudad de Menorca, en Menorca, Las Baleares, 196. ¡Stay! Alemania hay muchas formaciones interesantes. Aquí tenemos un dúo brutal, Klaus Lessmann, que fue cantante de los Bonfire, y también tenemos al señor concretamente Michael Voss, creador, productor, también ha sido cantante de bandas como Casanova o por supuesto los Mad Max. Bueno, amigos y amigas, la cosa se ha puesto ya por fin real. Tendremos muy pronto, el próximo año, nuevamente en España a los Iron Maiden. Casi nada, qué bien. De hecho, van a hacer un compendio entre Senjutsu y Somewhere in Time. ¿Quién no se pierde este concierto? Ya sé que las entradas pueden ser bastante abusivas en precio, pero ver a Iron Maiden en esa conjetura de dos discos, que uno es lo actual, Senjutsu, y otro es ese mítico Somewhere in Time. Un disco donde yo digamos que recordar que los vi junto a los Wasp en la gira Inside Electric Circus en el Palacio de los Deportes antiguo de Barcelona. De verdad que Iron Maiden vuelven a España. Y para festejarlo tenemos un clasicazo de este trabajo, Sea of Madness, Iron Maiden en España 2023. Este disco tiene grandes trallazos míticos del heavy metal mundial. Desde el propio Count Wayne Somewhere in Time, pasando por Wasting Years, Sea of Man, escuchas en este momento. Heaven Can Wait, qué temazo, qué temazo. The Loneliness of the Distant Runners. Stranger in a Stranger Land. Déjà Vu. Y cerrando, Alejandro el Grande, Alexander the Great. Apunta bien las fechas, que seguramente ya las has apuntado porque ha aparecido en todo medio de comunicación. 18 de julio 2023 en Barcelona, en el Palau Sant Jordi. El 20 de julio en Murcia, en el Estadio Enrique Roca. Y en Bilbao, el 22 de julio en el Vizcaya Arena Beck. Iron Maiden vuelven a España en esta gira The Future Pass Tour 2023. Recomienda La Hora del Rock. Iron Maiden vuelve a España. Y ya acercándonos al 200 de esta Hora del Rock, que quiero hacer algo especial, si puedo, si no, pues lo dejaré pendiente para el 400. Bueno, pues deciros de que esto es la Hora del Rock, estamos contigo, pues intentando hacer un programa a tu medida, que escuches todo lo referente al mundo del heavy metal, y lo que haya convenientemente que pinchar, se pinchará. Y por supuesto, esto sigue. Tenemos ya en el estudio casi casi la primera media hora pasada de este 196. Y la música, por favor, música maestro. Cuidado, amigos y amigas, esto viene con sorpresa, ¿eh? Viene con sorpresa. Se llaman Dead Cross, la cruz de la muerte. Y tenemos pues a una banda, super banda de hardcore y punk con un toque de metal. Atención a los componentes de esta formación: Michael Crane de Rexstox, el bajista Justin Pearson de bandas como The Locust o Swing Kid, el batería Dave Lombardo, bandas como Slayer, Testament y Fantomas, y el vocalista May Payton de Faith No More y Fantomas. Vaya formación se han unido en este ya llamado Deep Cross 2, Deep Cross segunda parte. El tema que estás escuchando, el llamado Animal Espionage, el animal del espionaje. Bueno, amigo y amiga, ¿quieres que tu música, que tu grupo suene en esta hora del rock? Lo tienes muy fácil, coge si es posible a mano un papel, un boli o un lápiz y directamente apunta a nuestra dirección para que tengamos muy pronto en nuestras manos tu material y podamos pincharlo. Reitero, lo he dicho en muchos programas de radio, tengo mucha música que ofrecer, cuesta mucho poner todo porque sinceramente tendríamos que hacer un 24/7 de hora del rock, complicado, pero quién sabe si un día me dan punto y lo hago, no lo sé, todo es previsible en esta hora del rock. Vámonos con ese, digamos, apartado para que nos mandes tu música, ahí tenéis. ¿Quieres sonar en la hora del rock? Envía tu material a lahoradelrockradio@gmail.com. Esta banda me está gustando, Made in Spain. Se llaman Debler. Y este, Caperucita Rota. Este grupo no es nada nuevo, ya tienen publicado unos cuantos discos, como por ejemplo el Noctem Diaboli del año 2015, el Somnia 2017, Addiction 2019 y ahora recientemente ha lanzado este nuevo, que bueno, escuchamos aquí hoy en esta Hora del Rock, uno de los temas que bueno, pues digamos que se sale de lo normal del contexto de este nuevo trabajo de los Debler Eternia. Se deslice tu sabor. Déjame morder tus labios con gemidos y con llantos que nos maten. Voy a decirte que en esta formación hay nuevos componentes, nueva directriz musical. Y bueno, pues aquí tenéis cómo suena esta banda que mezcla un poco el folk, un poco el metal y por supuesto mete mucho violines. Y eso pues hace que sea la canción más aderezada, más suave y más directa al oyente. Bueno, amigo y amiga, siempre se ha dicho que el hombre, que el humano le gustaría irse a la Luna o a Marte. Bueno, pues hay un grupo que te lo va a transcribir y decir cantando en esta misión hacia Marte. Bueno, pues escuchamos Mission to Mark, de un grupo que también te va a gustar súper seguro. Seguimos, por supuesto, en esta Hora del Rock y vámonos todos a Marte. Mission to Mark. Y nada más y nada menos con el señor Dave Mustaine y sus Megadeth. Es lo nuevo, lo reciente de esta banda norteamericana, pionera en el thrash metal de la costa americana. Dave Mustaine fue guitarrista en la banda Metallica, si no lo sabías, claro. El trabajo de Sick, The Dying and The Death. Megadeth, vámonos a Marte. La Hora del Rock con Paco Jiménez. Countdown is commencing. Pretty soon I'm saying goodbye Earth. A rocket ride on a bucking bronc at 17,000 miles an hour. It's only 7 months to Mars. It will take like a year or two or three. And I wanna be an astronaut. I wanna starting liftoff procedures. All systems standing by. Over. Yes. Sinceramente, un discazo que se ha marcado del señor Dave Mustaine tras ese cáncer que tuvo, como dice él en entrevistas. Canto mejor que nunca, estoy más contento que nunca y hago conciertos mejor que nunca. La formación Dave Mustaine, Pico Loureiro, Dir Beauren y Jace Lomenzo, aunque creo que el último no está en la banda y está Steve DiGiorgio. En su carrera de la banda Megadeth ya es el 16º disco de la banda. Que se dice pronto, 16 discos. Y esta banda han firmado las mejores placas musicales, mejores trabajos de todos los tiempos de la banda Megadeth. Estás escuchando La Hora del Rock. Escuchar qué es lo que opinan los demás de cómo soy o cómo pienso. Todos debemos simular y a veces no quieres mostrar qué es lo que llevamos dentro. No se dan cuenta que nadie es como dice ser, solo interpreta. Está mal, dolor, tristeza o ansiedad, y sonreímos al espejo. Y no hay mejor forma de ocultar que aparentar normalidad. El diablo sabe más por viejo, y yo no soy como tú quieres creer. Hay mil secretos en mi interior. Que te harían estremecer, sitios tranquilos bajo el sol. Diamond, lo nuevo de Warcry desde Asturias. Es un álbum cuyo título es una palabra de origen griego y dice diferentes significados. Una de ellas es la de la especie de una divinidad, genio o demonio que habita en nosotros y nos susurra al oído. Una voz interior que nos aconseja y nos dirige. Se grabó en los estudios Onmi de Asturias por Daniel Castellanos y Pablo Menéndez, remasterizado en los Euphoric Master USA por Brand Blackboard, bandas como Maroon 5 o Love of Gutter. Escuchamos el tema hoy llamado Ego. Se puso a la venta el 20 de octubre de este 2022, luego de Warcry, Diamond. Con esta pequeña pieza de Skid Row, liderando la voz el señor Eric Grunwald, ex Heat y más formaciones que ha hecho últimamente, hasta de Power Metal. Pues aquí tenéis el disco del mes de noviembre, se lleva directamente Skid Row y este The Guns Are Here. Los chicos están aquí, o la banda está aquí, en este Resurrected. Ya sabes, amigo y amiga, en esta ocasión, disco del mes de noviembre, se lo lleva Skid Row. Resurrected. Y lo escuchas ahora tras este disco del mes de noviembre de Skid Row, que se lleva la palma directamente y parece ser que en España se vende como roscos su nueva creación. Vamos a irnos a una historia tanto teatral como de performance, y es un grupo que ha fallado ya en unas cuantas giras por España, ha prometido conciertos y al final pues no sé qué ha ocurrido con los shows de esta banda. Escuchamos esta historia nueva, que es nuevo disco y espero que te guste. En la banda a veces recuerda un poco a Mercyful Fate o a King Diamond. Ellos, Zen. Glory. This is a part of us. novedad de la semana. Te lo recomienda La Hora del Rock. Sí, sí, va a ser este disco, la recomendación de esta semana, el nuevo disco de los Zen, Fear the City. Y este tema llamado así, Welcome to Fear City. Lo nuevo de Zen en La Hora del Rock. Espero que te guste, amigo y amiga. ¡Arriba los cuernos! Klaus König Fossor a la voz, Marcus Ulrich guitarras, creador de la banda, Marcus Johansson guitarra, Richard Seibel teclista, Alex Palma bajista y Ángel Coté a la batería. Ahí tenéis la banda que, bueno, está dejando más de lado el rollo Mercyful Fate, King Diamond, por las voces que hacía el propio cantante, el señor Klaus. Pero si escuchas su anterior discografía, verás que hay mucha influencia de King Diamond. La Hora del Rock. Regresamos en unos instantes. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Destriparrock todos los sábados a las 20 horas

No Pressure for Christmas y este Halloween, es que King Diamond se lleva la palma. Sobre todo para los niños, que ha sido ese truco o trato, ¿no? Aunque poco a poco se está arraigando muchísimo esta fiesta en nuestro país. Halloween, King Diamond. Ya lo sé, amigo, ya lo sé, amiga. Fue ayer por la noche Halloween, pero ya que el programa se hace hoy martes, día 1 de noviembre, pues lo ponemos. Este Halloween que se va a dedicar a toda la gente pues que se ha disfrazado. A mí es que no me gusta disfrazarme. Como yo decía en mis tiempos, yo me pongo la goma y me ato la careta y ya está, mi cara. En fin, que Halloween es una fiesta pagana que no es nada que ver americana, ni mucho menos. No, no, no. Es druida, de aquellos tiempos cuando los druidas ya hacían un seguimiento y una hacían oraciones y devoción y hasta lo que era, pues hacían votos al dios de lo que es la naturaleza y demás. Y parece ser que ahí está el tema de Halloween, los digamos, creo que se llama Samhain o algo así, si me equivoco lo siento, tampoco estoy puesto mucho en la historia de este origen de Halloween. Pero siempre King Diamond te lo saca en su repertorio. Halloween y No Pressure for Christmas. Hace el de las Navidades y el de Halloween, que en América tiene pues un poder de convocatoria. La gente va a ver casas decoradas, la gente va a ver todo un poco. Bueno, y seguimos. Cuidadito, que esto pica, ¿eh? Vaya dos mujeres. Nita Strauss, guitarrista en su momento de Alice Cooper. Creo que ha vuelto nuevamente a Alice Cooper. También estuvo con Demi Lovato, una cantante para adolescentes que hacía algo en Disney Channel hace años. Y aquí tenemos a Alice Whiteglutz, la cantante de los Arch Enemy. Alisa, mi querida Alisa. El pelo azul, la cabellera que emana metal. Este de Wolf, You Feed. Y como somos gente muy legal, vamos a repetir del principio para que escuches y te deleites con esta nueva canción de Nita Strauss. La hora del rock. We'll be right back. ¿Qué os parece esta unión? Dos grandes monstruos, uno a la guitarra y otro a la voz. Tenemos a Anita Strauss y a Alisa Weigluch. Siempre, últimamente, la cantante de Arch Enemy va buscando ya connotaciones mucho más melódicas. Deja un poco atrás más el gutural, aunque siempre lo canta. También le mete el rollito melódico. The Wolf You Feed. Escuchas La Hora del Rock, ya en esta emisión número 195. Ya 96, perdón, 96. La Hora del Rock. Bueno, ¿qué te parece esta emisión? Como ves, es como una montaña rusa de sensaciones musicales, donde escuchas metal, donde escuchas hard rock, donde escuchas heavy metal, tanto nacional como internacional. Así es La Hora del Rock. Son los que deciden que está bien o está mal. Jueces de portada en su pedestal. Ya no puedo vivir sin miedo a la censura en el mundo feliz. Atrapado en las redes, camino del fin. Reserva de salvajes con el dios del rock and roll. Guardianes de la noche, dejándome la vida en un rincón. ¿Dónde está la salvación? Segundos, no mires atrás. Control mental, ritmo vigilado, rock maldito. Palabras prohibidas, la guerra es la paz. Reserva de salvajes con el dios del rock and roll. Guardianes de la noche, dejándome la vida en un rincón. ¿Dónde está la salvación? Ellos son murcianos desde Murcia, los Doble Esfera, una banda que gracias a un tema llamado Padre hicieron bastante éxito con el tema videoclip, que fue pues muy, muy movido en YouTube y muy visto por muchos fans de la banda Doble Esfera. Hoy el tema La Reserva. Hemos comenzado esta hora al rock diciendo que el señor Mick Mark deja, no definitivamente, no lo sé seguro tampoco, pero sí va a dejar las giras para tocar en concierto. De hecho, cuando venga a tocar con Def Leppard aquí en España, vendrá Johnny 5, guitarrista de bandas como White Zombie o Marilyn Manson, también de un gran, repertorio de guitarra instrumental, ya que a él le encanta hacer discos instrumentales. Vámonos a escuchar pues a Motley Crue. Y bueno, pues que sepáis, amigos y amigas, que Mick Mar se apea de la banda, de momento, en los conciertos. Vámonos con un tema que me apetecía escucharlo y también espero que a ti y a ti. Vamos a irnos al disco Show at the Temple. Y este Knock and Dead Kid. ¡Qué temarrón! Pues sí, los Motley Crue van a estar tocando junto a Def Leppard en estadios. Y será uno muy pronto y en Barcelona el próximo año. Luego te comento precio de entradas, el lugar ya lo sabes. Pero que sepas que Mick Mark ya no está en Motley Crue en las giras, en los conciertos. Ocupa el puesto Johnny Fire. ¿Qué tiempos de Motley Crue? Come on. Clásico del programa. Clásico del programa. Esto era actitud, esto era el rock, el metal. Cuando los Motley Crue estaban dándole fuerza con aquel Show of the Devil. Pues sí, va a ser el próximo 24 de junio en Madrid, en Bacias. Concretamente en lo que es el Auditorio Miguel Ríos. Def Leppard y Motley Crue. Las entradas, buah, ni te cuento, ¿eh? Pero he visto en páginas web que se están vendiendo como rosquillas. Sea lo que sea, es un evento, un acontecimiento muy importante. Death Leopard y Motley Crue. Empieza la gira el 18 de febrero en México y la acaban el 6 de julio en Glasgow. Motley Crue y este temazo. De temazo a temazo. Y es que Stryper están lanzando cada disco sobresaliente. To the Son luchadores natos estos Strippers, porque llevan años en la música y siempre pues dándole la vuelta al rizo en los temas, porque de verdad este nuevo trabajo es guitarrero, no, lo siguiente. Rise to the Call, Striper. Novedad de la semana. Novedad de la semana. ¡Qué gran trabajo ha lanzado Jolene Turner! De verdad que esta nueva imagen, con lo que es ya 100% calvo, como sabe, sufría alopecia desde los 14 años. Y bueno, deciros también de que Peter Trangen ha hecho una labor brutal, brutal en la producción, tocando guitarras, tocando bajos y baterías. Escuchamos un tema que suena bastante modernete, tengo que decirlo. Este Rise Up. Aquí tenéis por fin disco de la semana, Jolene Turner, el llamado Belly of the Best. Un trabajo que te va a gustar porque de verdad tiene de todo. Tiene de todo, desde AOR a temas contundentes, a temas melódicos, a temas muy industriales. Tiene de todo este trabajo de Jolene Turner. Súper recomendado. De verdad, si puedes, cómpratelo. No te va a defraudar. De hecho, las guitarras a veces recuerdan al propio Yngwie Malmsteen. Sí, sí. Como sabes, también fue militó en la banda de Yngwie, Jolene Turner, en aquel Odyssey. Pero bueno, escuchamos más este Rise Up, un tema para cantar en directo en sus conciertos que pronto va a anunciar. Y bueno, te pregunto, amigo y amiga, ¿quieres más escuchar Jolene Turner? ¿Por qué no? Lo ponemos y en 3, en 2, en 1. Don't Fear the Dark. Este tiene una onda muy parecida al I Want Out de Helloween. No tengas miedo a la oscuridad. Este hombre ya tiene 71 años y de verdad, cómo canta, de verdad, que ha hecho una elaboración, un currazo, el señor Peter Tangrin, y de verdad que me está gustando este disco. De hecho, lo estoy escuchando muchísimo en casa, me lo pongo en el altavoz este que tengo inteligente, que no digo el nombre porque si no se me dispara. Y bueno, pues deciros de que este Belly of the Beast es un trabajo que recomiendo. Don't feed the dark. Y para que veas que Paco tiene palabra, que Paco lo que dice va a misa en el aspecto de que el disco tiene de todo, de muchas connotaciones musicales, hasta AOR, porque Jolene Turner siempre ha sido un gran cantante de bandas como Rainbow, como también Black Sabbath, Deep Purple. Y bueno, también deciros de que ha hecho grandes trabajos de AOR y melódico. De hecho, no lo hace olvidar en este trabajo nuevo. Escuchamos el tema Living the Dream, la última canción que te pongo desde de este disco, es archi recomendado. En la onda que él siempre ha sido reconocido, en el AOR Rock Melódico, viviendo un sueño. El nuevo Jolene Turner, la hora del rock recomendado. Living in the Dream. Hora del rock con Paco Jiménez. We walk through the fires. We ran down every road. We tasted our desires and satisfied. Novedad de la semana. Yeah. Sonando Laugh of God, lo nuevo de ellos, esta banda de metal contemporáneo. Este Grayscale, nuevo de este trabajo y de este grupo que te pinchamos hace ya unos días. Lo volvemos a repetir para que escuches lo que ha lanzado esta banda. Lamb of God. Cordero de Dios, sería más o menos la traducción al castellano. Hola amigos de La Hora del Rock, somos unos colegas que nos encanta tu programa, somos de San Sebastián y nos encanta el heavy metal típico. ¿Es Paco posible poner algo del disco de Dio, Killing Time, Killing Machine, el tema Push? Dedicáselo a Iker y a Aitor. Pues para los dos, ahí tenéis un tema mítico de Ronnie James Dio, el Push. Un saludo a... no pones dónde, creo que sea Bilbao. Dio, Push. El trabajo Killing the Dragon. Yeah. Bueno, pues para ellos dos, fans de Dio y de este tema en concreto, Push, has tenido pues hoy escuchar a este gran cantante que de verdad siempre será para mí el mejor de los mejores en este género del heavy metal mundial, Ronnie James Dio. Descansa en paz. Y bueno, pues seguimos con esta misión de 120 minutos, la llamada La Hora del Rock. Y bueno, pues vamos a poner un poco más de nuestro rock patrio. Quorum, Mi rumbo al trabajo, y este Sale el sol. Que sirve Odin on You All. Uno de los temas, concretamente el cuarto que ocupa el puesto en esta placa musical, en este nuevo trabajo de los Amon Amarth. Llamado The Great Hating Away. Son 9 canciones. Incluye una que es, por supuesto, el Get in the Ring, canción dedicada, si no me equivoco, a todo lo que es la lucha libre americana. De hecho, en este vídeo aparece un luchador muy reconocido de esta especie de lucha un tanto de superhéroes. Llegando ya casi casi recta y final de este programa 196. Solo nos quedan como unos casi casi 12 minutos de emisión. Aún queremos darte caña por un tubo. Te quiero ofrecer lo mejor de lo mejor. Esta voz es súper reconocible, esté donde esté, haga lo que haga. Mr. Glenn Hughes, Me encanta este hombre, tanto personalmente como musicalmente. Lo he conocido en giras, trabajando con él, y es una bella persona. Al fan lo trata súper bien, de verdad, súper bien. Ahora está con la banda Dead Daisies, y es de No Human, no es humano. Lo pusimos hace una semana, si no me equivoco, y es la aportación que ha hecho la banda alemana Bonfire de grabando una canción, y todo lo que sea beneficios de este tema, tanto en clicadas como en compras para descargarlo, se ha dedicado y destinado a los chicos y chicas, tanto jóvenes como niños ucranianos que lo están pasando muy mal y quieren intentar pues, aportar algo tanto en la música como en el dinero para ese país como es Ucrania. El tema es Freedom by Myself, y de hecho han reclutado a chicos y chicas de lo que es la parte de Ucrania para hacer coros y cantar junto a Bonfire esta regrabación que está en aquel disco llamado Point Black. Freedom is my belief. Si tú quieres aportar algo de dinero, en nuestra página de Facebook están los datos bancarios para unirte a hacer pues una pequeña aportación monetaria a esta causa. Causa muy importante, ayudar a los niños y adolescentes de Ucrania. Just a way, hiding in the shadows, but only one is blind. years of rock and roll. In every place, every town, every sacred ground. Se han pasado las dos horas súper rápido, sinceramente, amigos y amigas. Estamos a punto de irnos con la banda Heat, con este tema, Wings of an Aeroplane. Bueno, pues nos vamos ya, amigos y amigas. Ha sido un placer acompañarte desde Menorca, quien te habla, Paco Jiménez. La cita la próxima semana con más rock y más metal en La Hora del Rock, ya el 197. Se os quiere. Hasta la próxima semana. Edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!